En la última ocasión que estuvimos hablando de temas de la iglesia, mis amigos y yo, que estamos repasando conceptos esenciales de teología sistemática aplicados a la iglesia y al ministerio pastoral, nosotros estuvimos haciendo conciencia de la responsabilidad que tiene toda iglesia y todo cristiano que se jacte, que presuma de ser bíblico, la gran responsabilidad que tenemos de involucrarnos personal y directamente y como congregación en el cumplimiento de la misión, es decir, de llevar el evangelio, de ir a ser discípulos a todas las naciones. Y tratamos de aclarar ese malentendido popular de pensar que la gran comisión consiste solo en hacer discípulos. Y quisimos poner el énfasis en que la gran comisión consiste en hacer discípulos en todas las naciones, en todos los grupos étnicos. Y verdaderamente este reto es mucho más grande de la realidad que nosotros enfrentamos. En la última clase, nuestro amigo Jesse, el pastor que está aquí presente, nos decía que realmente la iglesia está mal en términos generales, especialmente la iglesia de habla hispana alrededor del mundo está muy poco involucrada en el cumplimiento de la misión. La iglesia cree que es responsable porque evangeliza, porque hace buenos sermones expositivos, porque tiene algún sistema de discipulado de los que ya están adentro, pero la verdad es que la misión que Cristo nos encargó es de ir afuera y ir a todos los grupos étnicos, y con base en las realidades que vivimos, el reto es muy grande. Y hoy voy a tomarme unos minutos para abundar un poco más en este último asunto, y específicamente voy a poner énfasis en un tema que vamos a llamar la última frontera. La última frontera. En la última ocasión hablamos de la diferencia entre el mundo alcanzado y el mundo no alcanzado con el evangelio. Entre los no alcanzados, no todos los no alcanzados son iguales. Hoy quiero hablarles de la diferencia que hay entre los grupos no alcanzados. Y ahí es donde va a entrar este concepto de la última frontera, o en inglés se les llama a los grupos no alcanzados unreached groups, the unreached groups of the world, los grupos no alcanzados del mundo. Y este grupo que llamamos de la última frontera, este es un grupo menor dentro del grupo de grupos no alcanzados, valga la redundancia. En inglés también se le llama de unengaged unreached groups. ¿Cómo entender la tarea misionera restante? Un gráfico circular que muestra cuáles son las etnias del mundo sin posibilidad de conocer de Jesús por medio de alguien en su propia etnia. Entonces, en primer lugar, veamos aquí este diagrama. Dice, los pueblos del mundo. Casi el 10% de la población mundial son creyentes evangélicos. Entonces, imagínense que toda esa es la población mundial, que en este momento son más de 7.900 millones de habitantes en el mundo, y estoy hablando en la segunda mitad del año 2021 cuando se está grabando este video. ¿Ok? El 10% de la población mundial se consideran cristianos evangélicos. Ahora bien, un cristiano evangélico es alguien que cree en el evangelio, es decir, la buena noticia de la salvación solo por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, las etnias del mundo, ¿quiénes dicen ser cristianos? Ahora, hay otros que no son evangélicos, pero que se llaman a sí mismo cristianos. Y ahí podemos nosotros incluir ortodoxos orientales, tanto rusos como griegos, como de los del Medio Oriente. Ortodoxos, hay nestorianos, que son un tipo de cristianos muy históricos en la parte del sur de Asia. Hay la iglesia copta, que tiene millones de adherentes en África. La Iglesia Católica Romana, que es quizás el grupo cristiano, entre comillas, más numeroso del mundo. Y muchos grupos no evangélicos que se consideran cristianos. Y entre ellos incluyen muchas sectas cristianas, ¿ok? Pero se consideran cristianos en términos sociológicos en comparación con otros grupos religiosos que no tienen de cristianismo nada. Cerca del 33% de la población mundial dice ser cristiano y es la religión más numerosa del mundo en términos así muy generales. Ahora, observemos el siguiente cuadro. Empieza a complicarse la cosa para nosotros. La mayoría de los cristianos viven en las Américas, en Europa o en África, en la parte de África debajo del desierto del Sahara. Para ilustrar cómo está distribuida la población mundial cristiana, observemos este diagrama que empieza a ser fragmentado por regiones. El color amarillo oscuro es el porcentaje de evangélicos que no está distribuido proporcionalmente en las regiones, sino que hay regiones como en América del Norte, donde nos encontramos ahora, nosotros, algunos de nosotros, como yo estoy en Estados Unidos, en California. En América del Norte el cristianismo evangélico es más numeroso porcentualmente hablando que en lugares como en los países de presencia musulmana, donde hay muy pocos evangélicos. En la India no se diga, demasiado pocos, y en China también. En Europa, que es post-cristiana, hay muy pocos evangélicos. Aunque hay muchos cristianos en Europa, muy pocos son evangélicos, así que los demás cristianos están en color amarillo tenue. Como pueden ver aquí en el cuadro de América Latina, este sería el porcentaje de evangélicos y este de cristianos. Casi el 100% de los latinoamericanos se consideran cristianos, pero no todos evangélicos. En América del Norte, en Europa, este rebanada del pastel, África, la África no musulmana, esta rebanada tiene muchos cristianos y muchos evangélicos, casi la mitad. En China no hay casi cristianos y los que hay, la mayoría son evangélicos, afortunadamente, aunque no son muchos. El resto de Asia, aquí se puede ver las distribuciones. Ok, entonces, hasta aquí estamos entendiendo el diagrama, ¿sí? Ok, porque aquí empieza la cosa a ponerse interesante. Entonces, observemos ahora el diagrama, cómo prosigue. Entonces, la gente que tiene cierto contacto con los cristianos, observen, aquí hay una rebanada que se pone de color verde. En nuestro diagrama que tenemos aquí delante nuestro dice que los cristianos pueden alcanzar a los no creyentes dentro de sus propias etnias. Digamos que hay un margen de personas no cristianas, llámense budistas, musulmanas, de religiones animistas, hinduistas o de cualquier otra confesión que no tiene nada que ver con el cristianismo, es decir, personas que no son cristianas ni siquiera en el más mínimo porcentaje, pero son vecinos, son compañeros de trabajo o son familiares de personas cristianas. Por lo tanto, estas personas que no son cristianas tienen, digamos que, acceso al cristianismo cuando ellos quieran. Tienen contacto con cristianos, tienen contacto con literatura cristiana, tienen acceso en su propio idioma a programas de radio donde se habla de Dios, de Cristo, del Evangelio, literatura, la Biblia traducida en sus idiomas, y ese porcentaje es el que está pintado de color verde. Son no creyentes de culturas cercanas, vamos a llamarlas así, son culturas cercanas al Evangelio porque tienen contacto con el Evangelio cuando quieran, este tipo de personas. Y aquí podemos ver que, por ejemplo, si China es un país no evangelizado, el país más poblado del mundo con más de 1.300 millones de habitantes, solo para que se den una idea del reto de China, por citar un ejemplo. En América Latina se calcula que debe haber alrededor de 1.000 millones de habitantes. Pero en China, un solo país, bueno, ¿y cuántos países hay en América Latina, no? Más de 20. Y hay colosos de población mundial como los Estados Unidos o Brasil aquí en América. En el continente americano hay alrededor de 1.000 millones de habitantes. Pero en China, que es un solo país, hay 1.300, más de 1.300 millones de habitantes. O en India hay más de 1.200 millones de habitantes. Así de grande está el reto en esos países. Ahora, volviendo al diagrama. Por ejemplo, dijimos que en China, aunque hay un poco porcentaje de evangélicos y unos cuantos cristianos adicionales no evangélicos, la mayoría de China tiene acceso al cristianismo de un modo o de otro. Tiene contacto con cristianos, tiene literatura en la mayoría de sus dialectos y así en cada uno de los diferentes segmentos de la población mundial, como ya dijimos, América Latina, América del Norte, Europa, la África no musulmana, China, el resto de Asia, los países de mayoría musulmana y la India. Entonces, casi la mitad de los no creyentes, podemos decir, vamos a decirlo de esta manera, miren. Podemos decir que si el 33% de la población mundial es cristiana, entonces tenemos un 67% que no es cristiana. ¿Está claro? Un 67%. Bueno, de ese 67% es un casi 30%, o sea, casi la mitad de eso, un poco menos del 30%, pero son personas en el mundo que no son cristianas, pero que tienen acceso al cristianismo. Es decir, se puede equivaler a decir que es el porcentaje alcanzado, alcanzable. Alcanzable porque el cristianismo ya tiene penetración de un modo o de otro entre esos no cristianos. ¿Hasta aquí estamos siendo claros con la información? Tiene que quedar todo muy claro. Por eso estoy preguntando. Recording stopped. Ups, me equivoqué de botón. Recording in progress. Ok, continúo la grabación. Entonces, ahora vamos a ver el siguiente. Por eso, aquí, como vemos en el diagrama, a estas etnias que están en el segmento verde del pastel, se les puede llamar etnias alcanzadas. No se les llama etnias alcanzadas porque ya todos son cristianos, sino porque ya tienen presencia al acceso para ellos. ¿Estoy siendo claro con esto? Ya ellos pueden conseguir la información si así lo quisieran. Bueno, ahora veamos este último que tenemos delante. Queda todo esta proporción en color azul. Entonces, estos que están en color azul en el pastel, lo que nos queda del color azul, aquí tenemos las categorías anteriores, observen. Evangélicos, otros cristianos, los no creyentes en culturas cercanas, ¿verdad? Ahora, la mitad de los no creyentes están lejos culturalmente de los creyentes, viven en lo que se llama ENA en español, etnias o grupos no alcanzados. Y esto es todo lo que ustedes ven aquí de color azul. Entonces ustedes ven, por ejemplo, en América Latina ya casi no hay grupos no alcanzados, proporcionalmente hablando con toda la población de América Latina. Porcentualmente hablando, el porcentaje de la población de América Latina que todavía se considera no alcanzada, etnias no alcanzadas, grupos no alcanzados, es mucho menor que en lugares como la India, por ejemplo, que es la abrumadora mayoría de la población de la India están en grupos no alcanzados, es decir, están en comunidades que no tienen contacto con cristianos, ni siquiera cristianos no evangélicos. Y así en los diferentes segmentos. Esta parte que ustedes ven en azul indica que menos del 2% de la gente que vive aquí es cristiana, es evangélica. Menos de cuando una comunidad tiene menos del 2% de evangélicos, se considera no alcanzada. Es decir, los cristianos que están allí en esa etnia no van a poder dar testimonio del evangelio a un abrumador número de personas en su entorno. Por eso se llaman grupos no alcanzados o etnias no alcanzados. Esta parte del pastel de color azul urgen de misioneros porque los pocos cristianos que quedan allí no se pueden dar abasto con el reto de la misión en ese contexto geográfico. ¿Hasta aquí estamos claros todos? ¿Sí? Ok, seguimos entonces. Continuamos viendo nuestro diagrama. Ahora, el reto no ha terminado porque ahora observen esto. Ahora tenemos un nuevo segmento de color azul oscuro. La tarea de la franja oscura de color azul es la que llamamos la última frontera, la frontera restante. Si no hay un movimiento a Cristo dentro de una etnia, ni siquiera el surgimiento de una fe autóctona, entonces ese grupo no alcanzado se llama una etnia fronteriza o un grupo fronterizo o de la última frontera. Entonces, Todo lo que vemos azul en el diagrama son grupos no alcanzados, pero no todos los grupos no alcanzados son iguales. Dentro de los grupos no alcanzados hay una proporción mayoritaria, no minoritaria, mayoritaria de personas en el mundo que no tienen ni siquiera el 0.1% de presencia evangélica entre ellos. Ellos son los que viven en la última frontera de la misión para nosotros. Y la mayoría de ellos son hindúes y musulmanes. Como pueden ver, el segmento de la última frontera en el resto del mundo es muy pequeño. Quiere decir que los grupos no alcanzados de la última frontera se concentran en India, en los países de mayoría musulmana y en Asia. El resto, algunos están en China y en menor proporción en África, en la África no musulmana, casi nada en Europa, en América lo mismo, y en América Latina casi ya no existen. ¿Ok? Entonces, como pueden ver, el reto es muy grande. Ahora, para que vean cómo está el reto tan difícil, el desafío de la movilización. Más o menos un misionero va a los no alcanzados, incluyendo a las etnias fronterizas. De cada 30 misioneros que salen en el mundo, y aquí es donde esto está de partirnos el corazón, hermanos, miren. De por sí no van misioneros casi. Es decir, casi no enviamos misioneros como deberíamos de enviar. Y los misioneros que salen, por cada 30 misioneros que salen de las iglesias, por cada 31 misioneros que salen de las iglesias, 30 cruzan fronteras de algún modo, pero se quedan en la parte amarilla del mundo donde ya hay cristianismo. Y solo uno de cada 30 se va a la parte azul del diagrama. A la parte azul del diagrama. Y casi ninguno de ellos se va a la parte azul oscura. Esa es la tragedia. Si creen que esa es la tragedia peor, hay otra todavía peor. Dices, pero ¿qué puede ser peor que eso, Luis? Bueno, ahorita se los voy a decir. Miren, esta es la peor tragedia. Vamos a presentar un escenario que refleja la realidad que está sucediendo en este momento en el mundo evangélico, en el mundo cristiano y en el mundo evangélico en particular. ¿Están listos? Acerquen sus pañuelos, fájense los pantalones porque esto está para llorar. ¿Ok? ¿Listos? Bien, voy. Digamos que los cristianos que entienden el evangelio y lo disfrutan, cada noche se van a su camita, se cobijan y duermen sabiendo que han hecho la paz con Dios. Que si algo pasa en su sueño y ya no despiertan en la mañana, van a abrir sus ojos del lado ganador. Que por la gracia de Dios que nos ha sido extendida en Cristo a través de la fe solamente, ellos van a estar ya para siempre con el Señor. Bueno. Y ellos que saben que este privilegio debería ser ofrecido a todos, como nuestro Salvador nos ha mandado, que a todos se les anuncie el Evangelio del Reino. Entonces, una de las formas más prácticas en que nosotros demostramos nuestra seriedad con nuestros Salvadores, por la manera en que invertimos los recursos que Él nos ha confiado, recursos que son de Él, pero que nos deja a la administración a nosotros, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Entonces todo lo que tiene un auténtico cristiano es de Dios, y tiene derecho a disfrutar lo que Dios le ha concedido, pero debe de recordar al cristiano que siguen siendo las cosas de Dios. De modo que lo más lógico sería que un porcentaje de los recursos que los cristianos manejan y disfrutan deberían invertirlos en el cumplimiento de la misión. De cada $1,000 que un cristiano evangélico gana, o vamos a llamarle pesos, o colones, o quetzales, dependiendo de dónde veas tú este video. De cada mil vamos a usar dólares, o como los dólares son muy caros, para algunos van a decir, ¡ay, no, yo nunca tengo $1,000! Bueno, 1,000 pesos, vamos a usar el término pesos, da lo mismo, porque aquí estoy representando porcentajes y no cantidades. Hay cristianos que ganan 1,000 pesos al mes, y hay cristianos que ganan $1,000,000 al mes, depende de dónde están y lo que hacen y sus ingresos, eso no importa, pero vamos a usar unidades de 1,000, solo para proporcionar. Por cada 1,000 pesos que gana un cristiano en el mundo, oigan esto, en el mundo, donde quiera que estés, por cada 1,000 pesos que un cristiano gana en el mundo, se esperaría que diera el diezmo. Eso quisieran muchos pastores. Y Dios te oiga, Luis. Ok. Si un cristiano diera el diezmo de 1,000 pesos, ¿cuánto sería? A ver, matemáticos, ayúdenme. 100. Gracias. 100. Debería de dar 100 pesos, ¿verdad? Pero no da 100 pesos. De cada 1,000 pesos que un cristiano gana en el mundo, las estadísticas frías dicen que él va a dar 17 pesos. 17 pesos. ¿Entendieron lo que digo? ¿Cuánto es eso en porcentaje? No va a dar el 10%. ¿Cuánto va a dar? El 1.7% de sus ingresos. ¿Está claro? Ahora la siguiente pregunta es, ¿a dónde va a dar esos 17 pesos que separó de sus 1,000 pesitos? Bueno, las va a dar a alguien más. A alguien más. Como él es cristiano y siente, no, pues yo soy cristiano, tengo que ayudar. Ok, entonces separa sus 17 pesos de los 1,000 que ganó. Y entonces está en un dilema, ¿qué hago con estos 17 pesos? Los pastores dirían, pues dalos a tu iglesia, deberías dar el diezmo. No das ni el diezmo, pues dalos a tu iglesia. Pero el cristiano dice, no, ya sé qué voy a hacer. Entonces, de esos 17 pesitos, agarra 7 pesos y los ofrenda en su iglesia local. 7 pesos. Y con los 10 que le quedan, los va a donar en otras causas. En otras causas. ¿Cómo cuáles? Bueno, en parte con ese dinero, con esos 10 pesos que le quedan, algunos le van a mandar un dinerito a su pariente en otro país más pobre, a su mamá, a su primo, para que le construyan su casita, le compren sus medicinas. Qué bueno, es bueno lo que hacen. De esos 10 pesos van a agarrar para donar a instituciones cristianas que no son su iglesia. Tal vez van a dar a apoyar con un peso a un niño de Compasión Internacional, o van a ayudar con ese dinero a una universidad cristiana, a un seminario cristiano que está preparando líderes, muy buena causa. Yo lo hago, yo apoyo mi alma mater, CETECA, y lo recomiendo. Si alguien no sabe dónde invertir dinero, ahí también puede ponerle. O a cualquier causa cristiana, a cualquier institución o ministerio paraeclesiástico, como quiera, a World Vision, a ayudas médicas para niños en necesidad, para que se construyan pozos y den agua, cualquier tipo de causa, de ahí agarran de esos 10 pesos. Bueno, de esos 10 pesos se acordó el cristiano de último minuto porque vio el video de la misión de la iglesia y dijo, ay, ay, ay, tengo que invertir en las misiones, se me había olvidado. Entonces, lo que alcanza a rescatar es un peso. Un peso lo separa el cristiano para enviarlo a las misiones. Y lo mandó a las misiones. Pero hay muchas misiones. Entonces, el cristiano toma la decisión final. Y el peso que le agarra, va y lo cambia en centavos. Y ya que lo cambia en centavos, separa 99 centavos de esos 100 centavos, 99 centavos, y esos 99 los invierte para apoyar las misiones en la parte del mundo alcanzado. En su propio país, en su propio, las misiones locales, en su propia comunidad, o allá en el otro país donde ya hay cristianos, hasta hay más cristianos que en mi país, pero bueno, está apoyando las misiones. Pero el 99 centavos de su dolarito que se van a las misiones, se van al mundo alcanzado, ahí donde van misioneros, a donde fueron los 30 misioneros de los 31. Y el centavo que queda Ese lo manda. Apoyar al misionero, al único misionero que fue a la parte del mundo no alcanzada. Un centavo de cada 1,000 pesos o un centavo de cada $1,000 va para el mundo no alcanzado. Ahora, solo para recordarles, el segmento del mundo alcanzado representa el 60% de la población. 60% de la población se considera alcanzada y alcanzable. Y el 40% de la población mundial es no alcanzada. Son grupos no alcanzados. Y de ese 40%, oigan esto, de ese 40% del mundo no alcanzado, 25% de la población mundial son grupos de la última frontera, grupos fronterizos, unengaged and rich groups of the world. No hay misioneros para allá, no hay iglesias, no hay cristianos, no hay Biblias, no hay alfabeto siquiera en la mayoría de esos grupos, en muchos de esos grupos. Y ese centavito se tiene que repartir entre el 40% de la población mundial. La mayoría de las iglesias no hace nada por la misión, nada. Y las iglesias que sí hacen algo por la misión, pocas, tienen un compromiso financiero y humano significativo con la misión. Y las que tienen compromiso significativo con la misión, pocas. Y cuando yo me refiero a compromiso significativo es que ofrendan entre el 5 y 10, o más del 5% de su presupuesto anual en las misiones, que gente de su iglesia se está movilizando para hacer viajes misioneros de corto, mediano o largo plazo. O sea, pocas. Las demás tienen conciencia misionera, pero nada más oran por ahí, mandan una ofrenda de vez en cuando a un misionero, pero ellos no están involucrados, no tienen un porcentaje significativo de su presupuesto. No tienen movilización, no hacen incursiones misioneras o están haciendo planes para enviar uno de sus miembros. La mayoría no. Y los que sí lo hacen, los que sí lo hacen, invierten la mayoría de sus recursos para dar soporte en el segmento alcanzado del mundo, en el segmento ya alcanzado del mundo. Y el segmento no alcanzado ni siquiera entra en sus planes. No entran en sus planes. Ahora, no quiero caricaturizar el esfuerzo y el sacrificio que hace la Iglesia Latina en las misiones, al contrario, damos gracias a Dios por él. Pero ese es el asunto, porque a fin de cuentas está tan perdido mi vecino que vive al lado de mi iglesia y que ha sido evangelizado, pero a más no poder. Está tan perdido él como está perdido el nativo indígena que está en una tribu que jamás ha oído de la civilización, allá en medio de una montaña, de una isla remota, en Indonesia o en Papúa Nueva Guinea. Están igual de perdidos. Pero hay una diferencia entre los dos. Que este está perdido, pero el día que quiera, él puede oír de Cristo y puede creer. En teoría, pues. El día que él quiera saber de Cristo, puede venir a la iglesia, puede leer la Biblia, puede descargar una aplicación en su celular y informarse, ver un programa, escuchar una emisión de radio. Pero el otro jamás, aunque quiera. Tal vez este no quiere. Por eso no se ha convertido. Pero aquel ni siquiera sabemos si quiere, porque no puede, ni va a poder, ni sus hijos van a poder, ni sus nietos van a poder, a menos que se rompa este patrón. ¿Y de dónde sacas esa información? Del Centro de Estudios del Cristianismo Global, que es un departamento del seminario Gordon Conwell, y usted puede conseguir esta información, como lo hice yo, gratuitamente, allí en su sitio de internet. Y aquí están cómo están los números en todos los rubros importantes relacionados con el cristianismo. Dice, por ejemplo, la población mundial Ahorita más o menos es esta, miren. A mediados del 2021 era 7.875 mil, bueno, 7.875 millones. Ahorita ya vamos por más de 7.930 y algo. Yo lo revisé ayer. La población mundial. Las religiones mundiales y sus adherentes. El cristianismo por tradición. Católicos romanos, protestantes, independientes, ortodoxos, no afiliados, evangélicos, pentecostales y carismáticos, por continente, la evangelización, a dónde están yendo los misioneros, de ahí sacamos nosotros números haciendo los cálculos y los porcentajes, los que saben algo de estadística, es lo que yo hice, de ahí saqué los números. Entonces, aquí está la información disponible, las finanzas, para dónde se van. Ministerios para eclesiásticos, la iglesia, de aquí saqué todo haciendo los cálculos, porcentaje de la población no evangelizada, ¿a dónde se va el dinero de las ofrendas misioneras? Ven, cada puntito verde, dice, cada punto verde representa 2 millones de ingresos de las iglesias y ministerios para eclesiásticos, un puntito verde claro representa menos de 2 millones. Y ahí ustedes se pueden ver a dónde se manda la mayoría del dinero que los cristianos ofrendamos, pues a los lugares que ya están más cristianizados, ¿se fijan? Pero donde hace más falta el evangelio es donde menos dinero se invierte. The Traveling Team es un ministerio que moviliza jóvenes estudiantes de colegio en las misiones. Ahí en The Traveling Team ustedes pueden ver todas las estadísticas que yo acabo de mencionar en formas resumidas. Acerca de los retos globales y financieros y misioneros que se enfrenta hoy el cristianismo en el mundo. Ahí les recomiendo que vean ese sitio, thetravelingteam.org. Ahí hay muchas estadísticas actualizadas. Ahora, solo un 20% de los que asisten diezman, solo un 20%. Y hay entre un 20, dependiendo la zona, entre un 20 y un 37% de los que asisten a la iglesia que nunca dan nada, no dan ni un penny a la causa de Cristo, nada. Se quedan con sus 1.000 pesitos para ellos mismos, pero siempre van a la iglesia, siempre dicen aleluya. Dios les bendiga, sí, estamos orando por la misión, pero no dan nada. Y normalmente, entre el 20% de los que sí diezman, unos cuantos ofrendan mucho más que el diezmo, un porcentaje mayoritario de ese 20% diezma, y unos poquitos diezman más que el 10%, pero la mayoría de la iglesia, pues no diezma, y casi un tercio de la iglesia no da nada, nada, cero, ni siquiera un centavo, ni siquiera un penny. Esa es la bruta realidad del cristianismo. Pero eso sí, se jactan los cristianos de la sana doctrina y van a entrar un debate, sin discusión, van a entrar un debate si alguien quiere convencerlos de que el diezmo es bíblico. Claro que van a debatir, porque no quieren dar nada. Por eso. Eso dicen 3 de cada 10 cristianos en nuestras iglesias. Pero no podemos cerrar los ojos a la realidad. Entonces, esta clase no es para que se sientan mal. Es para que nos sintamos desafiados. ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Qué implicaciones prácticas tiene esta realidad a nosotros en relación con la iglesia y su misión, con la misión que nuestro Señor nos ha confiado? Dios y Cristo nos han confiado la misión. Entonces, ¿qué implicaciones tiene esto para nosotros? A ver. Pues en primer lugar, a enseñarnos a nosotros mismos, a estar ofrendando, a estar diezmando, y enseñar a la iglesia también, porque, pues hacer conciencia también de lo que debemos hacer y no lo estamos haciendo, y porque la realidad es que muchos estamos muy cómodos Y yo creo que tenemos que salir de esa comodidad, pero pues sí debemos enseñarnos a nosotros mismos y enseñar a la iglesia. Esa es mi Excelente. opinión. Muy bien, ahora, fíjense bien, vamos a tomar lo que acaba de decir nuestro amigo Santiago para hacer una concientización. ¿Verdad que es mucho más motivante cumplir mi responsabilidad de ser un mayordomo fiel con los recursos de Dios, es decir, invertir más en la causa de Cristo, cuando tengo una razón por la cual hacerlo, que solo hacerlo sin una razón consciente? Es decir, cuando yo sé que hay un mundo que tenemos que alcanzar, me siento responsable y motivado a dar más. Entonces, una implicación es que nosotros los pastores necesitamos darle esas razones al cuerpo de Cristo y que sean las razones correctas. Porque por desgracia, el Evangelio de la Prosperidad y muchos que no están de acuerdo con el Evangelio de la Prosperidad, pero hacen lo mismo. Cuando hacen colectas, no dicen para qué son las colectas o hacen las colectas para su propio beneficio personal. Entonces, claro, entiendo por qué los cristianos no quieren dar, ¿verdad? No quieren dar más, dicen, no, pues de que se haga rico, la que me haga rico yo, pues me hago rico yo. Pero cuando nosotros clarificamos el estado de la realidad y nuestra responsabilidad no cumplida y luego nosotros ponemos metas claras en donde nosotros vamos a cumplir la misión, entonces es probable que la gente, al ser conciencia, se sienta y se vea menos pobre de lo que es y más responsable de lo que es y comience a invertir cuando tenemos a dónde poner ese dinero y podemos demostrar con transparencia que lo estamos enviando para allá. Los primeros que deben de diezmar, ¿quiénes son? Pues los pastores, ¿verdad? Los primeros que deben de invertir en la misión. Los pastores, los primeros que deberían de estar enviando ofrendas para alcanzar los grupos no alcanzados, son los pastores, ¿verdad? Enseñar con el ejemplo. Es mucho más fácil para mí, miren hermanos, cuando yo le digo a la iglesia, hermanos, vamos a apoyar esta causa. Cualquiera de ellos puede preguntarse, ¿y usted la apoya? ¿Usted ya está mandando dinero? Entonces, cuando uno de nosotros dice, hermano, vamos a apoyar esta causa. Aquí están los primeros 500 pesos. Aquí están los primeros $500. Nosotros como familia quisimos darlo. Ya le cerraste la boquita a una gran cantidad de personas. O sea, estás demostrando con hechos que tú crees. Cuando se den los reportes anuales de la iglesia, ¿quién es la persona, quién es la familia que más ofrendó en el año y sale que es el pastor? O sea, ¿cómo pueden acusar al pastor que lo hace por dinero? ¿Me entienden, hermanos? Especialmente Luis por el evangelio de prosperidad, ¿no? Que ha opacado el verdadero propósito del por qué colectar el dinero para que el reino de los cielos siga siendo extendido. Sí. Entonces, cuando la iglesia tiene mecanismos donde los líderes pueden demostrar que ellos están en serio, comprometidos. Y segundo, cuando la iglesia hace las cosas de una manera inteligente y transparente, es más fácil desafiar a los creyentes a cumplir su responsabilidad. Ni siquiera le estamos diciendo que son unos héroes, porque no son héroes. Más bien, le estamos haciendo conciencia de su irresponsabilidad, pero sin agredirlos. Porque no se trata de eso, sino de concientizarlos y de motivarlos, ¿verdad? No de desmotivarlos. Entonces, le decimos, miren hermanos, le voy a dar un ejemplo de algo que hicieron unas personas de nuestra iglesia, hace no mucho. Las hermanas de una de nuestras congregaciones organizaron una venta de garage, colectaron muchas cosas. Otras personas de ese grupo eran buenas para hacer de comer. Entonces una persona se puso a preparar pupusas. Y luego otras personas tenían un carro para vender churros rellenos. Y trajeron ellos. Entonces, hubo una gran venta de churros rellenos, de pupusas y donaciones de ropa. Y todo lo que se colectó ese dinero se va a enviar para apoyar una de las familias que nosotros apoyamos que están con un pie adentro de un grupo no alcanzado de la última frontera. De esos grupos, una etnia nunca antes alcanzada con el evangelio. Ellos ya están listos, Ya están allá en el país desde hace años, pero ya están listos para emigrar a la tribu y empezar a construir su casa para empezar a hacer el trabajo que les va a tomar años. Entonces, todo ese dinero que se colectó ahí íntegramente se va a ir para allá. No le vamos a quitar el diezmo para la iglesia, nada, nada. Todo se va para allá. Ellos lo van a ver. Ellos van a ver los recibos y ellos, los misioneros, van a recibir el dinero y ellos le pueden preguntar a los misioneros si recibieron el dinero. ¿Me doy a entender? Entonces, pues todos se animaron, los que quisieron se animaron, hasta los que no dan se animaron. ¿Me entienden? Porque bueno, pues sí, sí queremos apoyar. Entonces estamos dando un ejemplo de cómo ustedes pueden pensar en ideas o soltar. Yo ni siquiera organicé nada de eso, todo lo organizaron los hermanos de la iglesia, hermanos. Al empezar a hacer conciencia de estos datos y de estas oportunidades que tienen. Pero nosotros como líderes tenemos que abrir espacios para que se pueda cumplir. Si yo, por ejemplo, le hubiera dado esta charla a los de la iglesia, pero no les digo que ya conocemos un misionero, o que esa tribu no alcanzada, o que tenemos este website donde ustedes pueden ir directamente con su tarjeta de débito, hacer una transferencia directa para una familia misionera o para una causa misionera en un grupo no alcanzado, de poco me sirve culpabilizar a la iglesia, la dejo sintiéndose culpable y no saben qué hacer, tienen el dinero en la mano y ahora, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿A quién se lo doy? ¿Saben qué van a hacer ellos? Van a buscar otra iglesia que sí está cumpliendo la misión y van a empezar a apoyar a través de ese lugar, probablemente, o de manera independiente, pero no todos tienen la iniciativa para ser independientes. Entonces nosotros debemos abrir ventanas y abrir canales para que los recursos lleguen al lugar correcto. Y no hay nada de malo en seguir apoyando las misiones que apoyamos, pero tal vez también podemos agregar a nuestro paquete alguna iniciativa hacia grupos no alcanzados. Y luego empezar a orar por una etnia no alcanzada y adoptarla. También, bueno, no sé, cantidad de ideas que se pueden venir a la mente. Algunas otras implicaciones y posibilidades. Jesse. Muchas cosas, ¿no?, que uno se pone a pensar, incluyendo lo que acabas de compartir de el grupo de hermanos que se pusieron a vender, a cocinar. Nosotros hemos vivido eso, ¿verdad? Hemos tratado una cantidad de estrategias que sirven temporalmente y que no es diezmar y que conforta la conciencia temporalmente, pero no se llega al crecimiento de ser lo que debemos de ser. De eso yo lo he experimentado, estoy claro. También me gustaría saber directamente el sentir de Julián y de Abraham Isaí, ellos siendo misioneros en dos países de Latinoamérica donde pues no están considerados como la última frontera. Saber cómo reciben ellos esto. La otra cosa, pensando yo, entonces en un reto práctico sería que yo debería, es decir, si ya estoy involucrado, pero estoy mal enfocado de acuerdo a la estadística, a que debo de ir a los países no alcanzados como prioridad. ¿Qué ajustes, qué cambios debo de hacer? Cuando nosotros trabajamos el sistema de el porcentaje de dinero que se va a ir a las misiones, es que no lo podemos poner en una forma individual, es decir, sí, cada uno va a participar y nosotros tenemos un sistema donde el pastor recibe un salario, está establecido, tenemos un sistema de contadores que hacen un reporte financiero y el cuerpo administrativo recibe los nombres y las cantidades de las personas que contribuyen, ¿verdad?, incluyendo el mío. Y yo me someto a que mi récord se pueda exponer, si alguien lo quiere ver. Pero después de tener ventas de garajes, después de hacer promesas de fe, después de hacer campañas de misiones, que mucha gente se emocionó, pusieron promesas, pero no las cumplieron. Nosotros ya teníamos misioneros en nuestro presupuesto, que si las promesas de fe no entraban, entonces, ¿qué íbamos a hacer? Nos encontramos con eso. Nosotros decidimos, ¿verdad?, que del presupuesto de la iglesia, primeramente se va a apartar y pagar el trabajo misionero. Y en estas alturas, ¿verdad? Sucede que de nuestras entradas, el 26% paga el esfuerzo misionero. No estamos recordando. Y tiene que ver con el liderazgo, lo que tú vas a crear, lo que tú vas a establecer. A mí me reta, ¿verdad?, a hacer cambios, a poder hacerlo mejor. Claro que sí, claro que sí. Tengo una cantidad de razones por las cuales creo que la iglesia hispana no está en donde deberíamos de estar. Entiendo también eso. Pero tengo otro problema, ¿verdad?, tal vez en la estadística. Yo tengo un grave problema con todos estos que se dicen cristianos que estorban a la estadística porque tienen falsa doctrina, no son cristianos, son un estorbo para el evangelio, son del mundo porque no son de la iglesia. Pero bueno, esa es una opinión personal. Pero me gustaría escuchar cómo se siente Julián, cómo se siente Abraham Isaí al escuchar y ver lo que acabamos de decir. Gracias, Jesse. Excelentes preguntas. A ver, le cedemos la palabra a Julián. Pide la palabra. Ahora voy a esclarecer, para los que no saben, Julián está sirviendo en una de las misiones que la Iglesia de Manuel apoya en México, porque tal vez algunos no entienden eso y nos ayuda a escuchar a personas como Julián, porque él también se preparó en un centro de capacitación con una visión misionera. ¿Entiendo bien, Julián? Sí, así es, hermano. Pues es un reto en realidad, porque el ministerio, en lo personal que yo tengo, pues es correcto hacer misiones, apoyar, pero al escuchar todas estas estadísticas, la realidad es que pues es conocido que hay muchas personas no alcanzadas en todo el mundo, pero al escuchar estas estadísticas, pues no, en lo personal me hace ver la realidad del mundo, ¿no? Y que tal vez el ministerio que yo tengo es correcto, pero posiblemente el lugar tal vez no sea el mejor, sabiendo que hay otro lugar con mayor necesidad. Aquí, como decía usted mismo, tenemos vecinos, tenemos familiares, hay muchísimas personas que no conocen el evangelio. Pues un reto, la verdad sería ponernos a pensar cuál debería ser el verdadero enfoque en lo personal de mi trabajo misionero, ¿no? Tal vez algún otro lugar donde haya mucho más necesidad. Vemos que en muchos lugares hay necesidad, pero a las estadísticas hay muchos más lugares que pues necesitan escuchar el evangelio por primera vez. Pues es un reto en verdad, escuchar todas estas estadísticas, y pues es para ponernos a la obra. Gracias, Julián. Isaí, ¿qué opinas tú, que estás en Honduras también haciendo la misión? Tú eres mexicano, pero te fuiste misionero allá a Honduras y nos gustaría escuchar. Bendiciones a todos. Pues vaya que me ha dejado pensando muchas cosas. Creo que muchas veces como misioneros, ¿verdad? Por así decirlo, nuestra visión es muy corta. Creo que todos hemos escuchado acerca de los no alcanzados, pero no hemos recibido una educación adecuada. Como lo decía el hermano Gustavo, no hemos sido concientizados a tal punto. Y pues hay una labor muy fuerte en enseñar. Ese es mi primer sentir, ¿verdad? En primer lugar, pues, educarme a mí mismo en esto, ahondar un poco más en estos temas, ¿verdad? Claro que si pudiese tener una guía sería más fácil. Y gracias a Dios por esta clase que yo creo que nos está abriendo los ojos a todos. Pero en segundo lugar, también tengo ese reto de enseñar a la iglesia, educar a la iglesia, para que nuestros ojos no estén puestos solamente en nuestra nariz, sino mucho más allá. Ahorita estoy aquí en Honduras, ¿verdad? Puedo decir que esta es mi Judea, porque al salir del seminario, pues vine directamente para acá. Y pues el deseo de mi corazón es poder comenzar a trabajar también en otros pueblos, en otras regiones de este país, ¿verdad? Creo que no estoy en el lugar incorrecto. Esto no me hace tambalear y no me hace dudar. Pero sí necesito tener un enfoque correcto. No debo perder de vista esta misión, ¿verdad? No debo perder de vista este enfoque. Eso es lo que me hace sentir, lo que acabamos de escuchar. Gracias, Isaí. Quiero retomar las palabras que él dijo y Julián también las dijo, aunque usando otros términos, pero no quiero olvidar este reto. Fíjense que la pregunta que debemos hacernos es, ¿cuándo una iglesia, ya sea una iglesia establecida o una iglesia plantada por un misionero, cuándo una iglesia debe llegar al punto de involucrarse en la misión? ¿Hasta que cumpla qué condiciones? Es que si nosotros olvidamos eso, podemos mentalizarnos de que nosotros somos el campo misionero. Por lo tanto, es bueno que sigan invirtiendo otros en nosotros. Pero si nosotros somos cristianos, ¿qué tiene que suceder en mí y en mi grupo cristiano para que yo me haga también corresponsable de la misión a nivel global? ¿Hasta cuándo? Porque si nosotros no asumimos responsabilidad a nivel personal y a nivel congregacional, desde el principio, ¿por cuánto tiempo lo vamos a seguir posponiendo? ¿Qué tiene que pasar en una iglesia para que ya ponga manos a la obra y empiece a hacer algo por orar, ofrendar y hasta movilizar gente en la misión? Hasta que lo decidamos. No son las condiciones perfectas, son las decisiones correctas. ¿Me entienden? Son decisiones que la iglesia toma, las que la convierten en una iglesia obediente. No los recursos. Los recursos pueden venir cuando hay visión, ¿verdad? Los famosos misioneros Guillermo Carey y Hudson Taylor decían que donde está la misión, donde está la visión de Dios, ahí van a llegar los recursos. Tal vez el problema de la iglesia a veces es que nos falta visión misionera. Ahora quiero recomendarles algo práctico que ustedes pueden empezar haciendo y quizás lo pueden hacer ahora mismo. ¿Traen celular todos? Tomen su celular y vayan a la App Store, a la tienda de aplicaciones, ya sea Android o la de Apple, y busquen una aplicación, pónganle ahí etnia no alcanzada. Ahí lo vuelvo a poner en la pantalla, a ver si se ve. Y cuando lo encuentren van a ver esto, Joshua Project, y la descargan. Ok. En español, ya está en español. Esta aplicación nos da a nosotros un grupo no alcanzado que por el que podemos orar cada día del año. Y ahí están sus estadísticas, muchas cosas por las que se pueden orar, un mapa de dónde está esa etnia y todo lo que tú necesitas saber. Entonces, esto es un ejemplo de algo que tú puedes hacer para empezar a hacer algo. Se lo puedes enseñar a tu iglesia. Se van al sitio de internet que se llama Joshua Project. Y luego hay uno que dice Resources. ¿Ven ustedes aquí? Resources. Multilingual Resources. Recursos de múltiples idiomas. Y aquí yo le doy en español. Y aquí me da la lista de recursos en PDF, sitios web, muchas cosas disponibles para nosotros. Hay cantidad. Aquí donde están las mobile apps es la que yo les enseñé. Orar por un grupo no alcanzado y está en inglés o en español. ¿Me entienden? Aquí está en español o en inglés en el Google Play o en el Apple Store. Ustedes pueden descargar ahí en español o en inglés, dependiendo de la iglesia donde sirven, y hasta en otros idiomas, como pueden ver. En fin, recursos hay. La cosa es empezar a informar a la iglesia, quizás adoptar una causa, empezar a orar como iglesia, hacer conciencia. Y lo que dijo Jesse me gustó mucho. Porque por encima de los eventos que hagamos, la iglesia tiene que asumir una responsabilidad. Nada mejor que la iglesia designe un porcentaje de su presupuesto a la misión. Y tampoco estamos animando a que ustedes descontinúen su soporte misionero a los que ya están apoyando. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que ahora quizás nos movamos a un nivel todavía más alto, que es empezar a considerar el apoyo misionero entre grupos no alcanzados. No solo a nivel financiero, pero también con oración, con información, concientización. Una iglesia que yo conocí cuando estaba haciendo mis estudios de maestría, en mis investigaciones de campo, visité una iglesia que tenía miles de personas asistiendo en grupos familiares, en grupos pequeños. Y algo que me sorprendió cuando yo visité algunos de los grupos pequeños fue ver cómo una célula que estaban luchando por evangelizar a su colonia y lo estaban haciendo de manera excelente. Un hombre que trabajaba toda una jornada pesada en el trabajo más pesado en uno de los barrios más pobres cerca del basurero de la ciudad. Tenía un grupo y había logrado multiplicar su célula como 2 veces. Llegando a ganar hasta 40 personas para Cristo en esa célula. Y además en su célula me llevó, me metió a donde él dormía, a una casa bien pobre, hermanos. Eso se me grabó a mí en mi corazón. Me llevó ahí en su cama donde él se arrodillaba a orar. Y en la pared tenía un mapa. Y en ese mapa tenía un país. Y en ese país tenía un grupo no alcanzado. Y ellos como célula oraban, habían adoptado un grupo no alcanzado cada célula. Y oraban por los perdidos. De veras se me hizo bien bonito lo que ellos hacían. Así que las ideas, bueno, pueden ser muchas ideas, pero la pregunta con la que yo quiero terminar esta exposición es la siguiente, consiervos, y es esta: ¿qué vas a hacer? Si tú no estás haciendo nada, ¿qué esperas? ¿Todo va a seguir siendo teoría y clases para ti? ¿O vas a empezar a hacer algo al respecto? ¿Saben ustedes, pastores, que los números dicen que si las iglesias evangélicas separaran el 10% de sus ingresos para las misiones, si las iglesias evangélicas separaran el 10% para las misiones a nivel global, se podían movilizar 2 millones de misioneros nuevos para enviarlos al campo? Entonces, algunos ya están dando hasta el 25%, como la iglesia Emanuel, que es realmente un ejemplo a seguir. Pero los demás, ¿qué estamos haciendo? Y si los compromisos personales que hacemos nos hacen mandar a alguien a la misión y los compromisos personales no se cumplen, ¿la iglesia está dispuesta a salir al paso? O si no podemos, al menos tenemos el ideal de algún día aumentar el 1% de nuestro presupuesto para las misiones o el 5%. ¿Cuál es la meta de su iglesia? Nuestra iglesia apenas llegamos al 10%. Lo mínimo que hacemos es diezmar para la causa misionera. Pero queremos asegurarnos que las misiones que nosotros adoptamos de preferencia son para obras pioneras o para grupos no alcanzados. Esa es nuestra convicción como iglesia local. Y la de ustedes, ¿cuál es? ¿Cómo pueden empezar como pastores a hacer un cambio a nivel de familia o de individuo? ¿Qué puedes empezar a hacer? ¿Qué porcentaje puedes empezar a dedicar? Como pueden ver, no se trata de dólares, se trata de decisiones. Tal vez tú ganas en lempiras, o en quetzales, o en pesos, o en colones. Entonces, tú puedes tomar la decisión de separar un porcentaje y dedicarlo a la causa misionera. Tú puedes visitar lugares como qué agencias misioneras están enviando misioneros a grupos no alcanzados. Les voy a dar un ejemplo para terminar. Etnos y luego 360.org. Y ya que entro yo aquí a este sitio de internet, aquí me dice go, give, go and stories. Dar. Yo me puedo ir a dar inmediatamente. Give significa dar. Y aquí me va a dar algunas opciones a las que yo puedo dar. Yo puedo dar a un misionero y yo puedo dar a un proyecto. Si yo, por ejemplo, pongo aquí a un misionero y buscar, yo le pongo, por ejemplo, a familia Hernández. Y aquí me sale Isaac y Claudia Hernández. Isaac y Claudia son misioneros nuestros. Nosotros los apoyamos a ellos. Ellos están en Papúa Nueva Guinea, a punto de penetrar junto con otras dos familias, un grupo no alcanzado que se llaman los Mengen Tru. Aquí usted puede poner 50 centavos o puede poner $1 y mandarles una ofrenda. Y incluso mandarles una nota en español. Etnos 360 Español. Ahí está. Es lo mismo. Es la misma agencia misionera. Fácil, fácil y rápido. Tú nada más pones qué cantidad, así como si fueras a pagar la luz, el agua, el gas, con tu tarjeta, y puedes mandar una ofrenda de cualquier cantidad. No hay cantidad pequeña, hay una voluntad dispuesta. Bueno, entonces el reto nos queda. Ahora ya no es cuestión de hablar, es cuestión de, pues, lo que vamos a hacer. Y cada quien tiene esa responsabilidad. Bueno, pues así hemos dado por terminada la exposición del día de hoy.